Freezer, también conocido como Frieza o Fresa, muerte oficial en el año 764, es un alienígena líder de la Organización Interplanetaria de Comercio. Junto a su hermano mayor Cooler y en secreto su padre el Rey Cold, es el responsable de la muerte de los padres de Goku, del padre de Vegeta y de la mayor parte de su raza, los Saiyajin. Por todo ello y más, es considerado el villano insignia de Dragon Ball. Planeta Namek, muerte de Freezer a manos de Goku. Una batalla feroz se desarrollaba entre Goku y Freezer en el planeta Namekusein. Goku en Super Saiyajin y Freezer en su forma 100% de poder. Me subestimaste. Déjame decirte que ese no es todo mi poder. Utilicé solo un 70%. Pero, de ahora en adelante, utilizaré el 100%. Acabaré contigo fácilmente en un minuto. No, solo me tomaré 30 segundos. Ese es el 100% de su poder. ¡89! ¡81! ¡82! ¡83! ¡94%! ¡Ya falta poco! Estoy listo. Por fin he llegado a mi máximo poder. A su máximo poder, la batalla se intensificó. Namekusein estaba a punto de explotar. Freezer estaba empeñado en ganar la batalla y destruir a Goku. Ya pudiste ver mi poder al 100%. ¿Qué te pareció, idiota? ¡Te lo merecías! Después de todo, nunca pudiste derrotar al gran Freezer. Pero Goku aún no se rendía y una vez más se levantaba de sus heridas para arremeter contra Freezer. ¡Qué persistente eres, insecto! ¡Qué tenacidad tienes! Si te hubieras quedado en las profundidades, tendrías el mismo destino que este planeta y no sentirías el terror de la muerte. Ustedes, los que vienen de la Tierra, son muy estúpidos. Y sobre todo, muy ignorantes. Porque no saben a quién se están enfrentando. Tú tampoco sabes con quién estás peleando, Freezer. ¿Qué? Está bien. Entonces, te haré pedazos. Como lo hice con ese terrícola. ¿Cómo lo hiciste con ese terrícola? ¿Acaso te refieres a Krillin? ¿Acaso te refieres a Krillin? Sabía que los Saiyajin se precipitan mucho. ¡Ah! Mientras tanto, los demás intentaban huir de Namekusein con la ayuda de las esferas del dragón. Sin embargo, Freezer captó la presencia de Mega Shenlong y fue en busca de él. Goku lo siguió para impedir que matara a más personas. Una vez más, Freezer y Goku peleaban con furia, uno contra el otro. ¡Quiero que me hagas inmortal! Pero Dende logró pedir el último deseo a por uno y envió a todos al planeta Tierra, excepto a Goku y Freezer. ¿Qué? ¡No! ¡Sinvergüenza! ¡Freezer! ¡Vegeta! Kakaroto, has logrado convertirte en todo un Super Saiyajin. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Pero por qué? ¡Estás vivo! ¡Ah! ¡Toma! ¿Eh? ¡No! ¡Las esferas del dragón se marchan! ¡No! Si no pides el deseo en el idioma original del planeta, no se te cumple, Freezer. Pero sí que me llevé un buen susto. ¿Acaso ese niño no era el que yo había matado? Con las esferas de la Tierra, revivimos a todos los que fueron asesinados por ti. ¿Qué? Y con las esferas del dragón de aquí. Y ahora dime, ¿cuál fue el deseo que pidió ese chiquillo? Bueno, simplemente pidió que trasladaran a todos al planeta Tierra, excepción de nosotros dos. El planeta se está encogiendo. Probablemente dentro de 2 minutos estallará sin remedio. O tú me exterminarás ahora mismo, o el planeta estallará primero. De todas formas, tú no puedes sobrevivir en el espacio exterior. Y morirás irremediablemente. Además, dudo mucho que un milagro suceda a tu favor. Quizás no, pero he estado esperando mucho este momento. Por fin puedo pelear contigo, sin ninguna preocupación, Freezer. Vaya, vaya. Así que quieres eliminarme. Y no te importa tu preciada vida. ¿Una pelea cuerpo a cuerpo? De acuerdo. Lo haremos como tú prefieras, imbécil. De todos modos, morirás en 2 minutos exactamente. Pero qué lástima me das. Tú eres el que me das lástima. Serás derrotado por la raza que más odias en el universo. Y me refiero a los Saiyajin. No tiene caso seguir diciendo más tonterías. Yo seré quien verá la explosión de este planeta. ¡Párate a morir! Faltan pocos minutos para que este planeta estalle. Así que, ¡trata de hacer esta pelea más amena, estúpido! Me da mucha decepción acabar esta pelea contigo, Freezer. Porque yo la voy a ganar. ¡Ya cállate! Vaya, sí que eres un Super Saiyajin. Está bien, Saiyajin. Ahora yo te demostraré que seré yo quien salga vivo de este planeta. No me dejaré ganar por un maldito imbécil como tú. Porque eso eres, un maldito imbécil. Thank you. me dejaré vencer por una criatura inferior como tú. ¡Que eso no se te olvide! ¡Nunca! ¡Vas a morir! ¡Idiota! ¿Hasta cuándo te vas a rendir, Saiyajin del demonio? ¿Qué te pareció eso, idiota? ¿Eso es todo? ¿Qué? Te pregunté si eso era todo. ¡Vas a morir! Tú no puedes derrotarme. Esto te lo regresé 10 veces. No. ¡No! Mejor que eso. Te lo regresaré 100 veces más. ¡Ya me las pagarás! De repente, la pelea se detuvo y Goku y Freezer se miraron fijamente. Cuando Goku decidió renunciar a la pelea, ya que el ki de Freezer estaba disminuyendo, y el corazón guerrero y orgulloso de Goku sentía que ya no tenía ningún caso pelear con un inferior como Freezer. Freezer, no vuelvas a causar problemas. Y no quiero volver a ver tu cara, ¿entiendes? ¡Cállate! ¡Cállate! Saiyajin, quiero que sepas que yo no pienso perder. Eres un grandísimo estúpido. Te di una última oportunidad y no la aprovechaste. ¡Freezer! Este planeta ya va a estallar. ¿A dónde crees que vas? Pase lo que pase, tú nunca podrás sobrevivir en el espacio. Lo único que te espera es la muerte. El planeta Namekusein se precipitaba a destruirse en cualquier momento, y Goku y Freezer continuaban con su pelea. Pero Freezer se había empeñado en destruir a Goku a pesar de los pocos deseos que este tenía de pelear con él. Gastado y cansado, con un ki que disminuía cada minuto. No cabe duda que los Saiyajin son unos estúpidos. Ya no puedes escapar y morirás junto con este planeta. ¡Ja! ¡Qué ironía que el ganador de esta pelea va a morir! Y yo sobreviviré. Cometiste un grave error al darme un poco de tu energía. Y ahora, ¡lo vas a pagar! Yo también sobreviviré. Renuncio. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿A qué te refieres con renuncio? No tiene caso derrotar a alguien que se está muriendo de miedo. Soy el más fuerte del universo. Soy el emperador. Soy el gran Freezer. Por eso tú, maldito insecto, tienes que morir en mis manos. A como dé lugar. Yo te mataré. Te mataré cueste lo que cueste. Thank you. Finalmente, después de una pelea intensa, donde Goku comenzó a llevar la ventaja, Freezer, emperador del universo y uno de los grandes villanos en Dragon Ball, había muerto. Por su avaricia y su obsesión con ganar una pelea que ya la tenía perdida. Sin embargo, Freezer ha regresado en dos ocasiones, y en ambas ha sido derrotado por su orgullo.